Fotografía. Cine. Teatro. Artes plásticas. Centros culturales. Toda la movida artística vive en el aire de Zeta Fantástico. Ahora sí, estoy acompañada. Tengo a mi lado a Barbarita Visconti, de Comunidad del Fuego y Tormenta. ¿Cómo va, Barbarita? Bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por venir. Bueno, contanos primero un poquito de qué se trata esta Comunidad del Fuego y Tormenta y cómo es que surge. Bueno, Comunidad es un sello que empezó este año, muy chiquitito, donde queremos editar bandas que tengan grabado, pero no tengan disco en formato físico. Editar, hacer una tirada pequeña de 200, entre 100 y 200 copias en serigrafía y cruzar músicos que nos gusten con artistas que nos gusten y que trabajen juntos. Uh-huh. Así que por ahora no hemos editado ningún disco, estamos en eso, estamos trabajando con varias bandas. Uh-huh. Emma Milwaukee, que es un cantante. Un cantautor de acá de La Plata que arrancó su proyecto también hace poquito. Nunca Fui a un Parque de Diversiones, que está más o menos desde el año pasado trabajando. Ellos son los que estamos en proceso. Y una banda hardcore que se llama Blin Besné, que también ellos van a sacar el disco ahora ya lo tienen grabado. Y estamos trabajando con ellos también. Está bien. ¿Y cómo se vienen manejando hasta ahora con el tema del trabajo que conlleva, ¿no? Llevar adelante un sello y todo lo que implica. En realidad es un trabajo en equipo, nosotros proponemos, ¿no? Somos los de la propuesta, pero en realidad, bueno, cada uno aporta desde su lugar lo que hace, el músico su música que ya está grabada, uh-huh. El artista trabaja en el arte y nosotros les proponemos la plataforma y, bueno, bancamos la hechura del disco. Después nos dividimos discos entre todos y movemos. Claro. Movemos en las fechas que organizamos, también organizamos fechas con bandas de afuera. Uh-huh. Y tratamos de mezclar diferentes estilos y también sacar un poco las estéticas de los géneros de la música, porque muchas de las bandas son hardcore o rock o punk, pero tratamos de cruzarlo con artistas que trabajen una estética particular y salir un poco de la típica estética hardcore, típica claro. Estética punk. Así que en eso estamos. Y también recientemente editamos un libro de un fotógrafo amigo de Capital, Marquito Sanabria, que se va a vender el sábado en el Día de los Muertos. Uh-huh. Así que la idea es nuclear trabajo y autogestionar y, bueno, claro, poder hacer cosas entre todos, digamos, sería el... ¿Y cuántos son en este momento los que forman parte del sello? Y nosotros soy yo y mi compañero Seba Di Ciervo, pero bueno... El trabajo es colectivo. Nosotros uh-huh. somos los de la propuesta, pero trabajan. Los músicos vienen el día de la impresión y ayudan. Es como... La onda es el cruce, ¿no? De las distintas disciplinas y claro. Generar un trabajo colectivo. ¿Y cómo es el hecho de mezclar justamente distintos géneros y poder hacer esa fusión, digamos? ¿Cuál fue por ahí la repercusión que tuvieron en un primer momento y por ahí ahora las diferencias o los avances? No, está buenísimo para mí... Por ejemplo, tomar de cada... Porque todos los géneros tienen todas metodologías diferentes. A mí del hardcore rescato mucho la organización, la autogestión. Y bueno, llevar un poco a otros, por ejemplo, al mundo del rock, que para mí particularmente pienso que lo está perdiendo, que se está poniendo medio choto en ese sentido. Entonces, como tomar esas maneras de organizarse, de los pibes que tocan y se prestan los instrumentos y entre todos pagan el flete con la entrada. Y cosas que... Como organizadora de eventos con Tormenta me ha pasado por ahí en el rock, no por ahí encontrarme con gente que no es de ese palo y por ahí eso, tomar de esos lugares por ahí mucho más under, claro. Esas cosas que rescato y que están buenas para trabajar en colectivo, me parecen uh-huh. esenciales. ¿Y cuáles son los eventos que han venido llevando a cabo y en donde digamos, han tenido una respuesta satisfactoria? Y Más o menos desde que empezó el año se organizaron como 7 fechas, diferentes recitales en diferentes lugares y vinieron bandas de Uruguay, de Chile, re positivo, muy bueno, y también eso, empezar a ver recitales por ahí de un estilo de música, gente variada, y eso está buenísimo. Uh-huh. Sí. Hicimos varios en Tupé, bueno, en un montón de lugares. Uh-huh. Como quebrar un poco con esas estructuras también, ¿no? Sí, mismo para mí, por ejemplo, yo no vengo del palo del hardcore, es más Eva del hardcore. Y claro, para mí estuvo re bueno descubrir toda esa parte, que por ahí la había vivido más del lado del punk, pero que me parece que está buenísimo. Y mezclar todo, para mí, salir de los lugares, de los lugares que suelen cerrarse, que se vuelven estereotipos de tipos de persona que... Me parece que hay que salir de ahí y aprovechar de cada uno las propuestas que sirven, que suman. De una. Y en este momento, ¿cuáles son las bandas que están formando parte del sello? Bueno, estamos ya por sacar el disco de Blin Besné, que es una banda de acá de La Plata. Emma Milwaukee. Nunca fui a un parque de diversiones. Después hay una banda de Uruguay que está trabajando en cruce con Valentino Tetamanti, que es ilustrador, artista acá de La Plata. Están, uh-huh, están trabajando juntos también. Son de Uruguay. Se llama División Bursaco la banda. Y Emma está laburando con Pau de Tormenta. Los chicos de Parque con Sarbo, que es un artista también de acá de La Plata. Por ahora estamos laburando con ellos, si no me olvido de nadie, creo que... Sí. Está bueno porque el sentido de que también incorporan esto, bandas de afuera, bandas de otros lados, o sí, eventos en donde justamente el intercambio por ahí también tiene otro tipo de repercusiones, otro tipo de respuestas, supongo, sí, al encontrarse con otra gente. Sí, en realidad mi bueno, otra banda que está en comunidad es Hermanos de la Mente Furiosa, que editó un vinilo el año pasado y yo hice el arte, y ahí empezó como a pasar de relacionarse por ahí para ellos, ¿no? Para los músicos también tener otra relación con el artista y con, claro, el arte del disco. Porque últimamente yo veo que pasa mucho que hay muchas bandas que dentro de sus integrantes tienen a alguien que trabaja visualmente, pero si no, siempre se suele ir a estéticas como muy estereotipadas de, claro, los géneros. Y a mí, como cuando trabajé con esta banda, me pareció que estuvo buenísimo el resultado. Si bien fue todo un aprendizaje, ¿no? Para de las dos partes trabajar juntos, porque veníamos de mundos diferentes, pero el resultado fue buenísimo. Y ahí empezamos con Seba a charlar y a imaginarnos que estaba bueno cruzarse y que estaba bueno trabajar, y que la recompensa del trabajo sea el disco para todos. Cada uno se lleva sus discos y los puede regalar, vender, y puede ahí también sacar una recompensa, digamos, económica. Claro. Y se produce el disco así, no es necesario tener toda la plata ni el sello como nosotros lo correr también. Ahora hay un montón de gente igual. Yo veo que hay un resurgimiento de sellos, sí, independientes, está buenísimo. Y la propuesta específica del nuestro es este cruce. Uh-huh. Nosotros proponemos y trabajan con libertad. O sea, no es que la banda le dice al que está dibujando lo que tiene que dibujar, sino, claro, que se conocen y entre ellos se organizan y trabajan juntos, y está bárbaro. Está buenísimo. Y después lo de la serigrafía le da como una cuestión también súper autogestiva del trabajo manual, que es lo que aporta un poco Tormenta al proyecto también. Claro. Está bueno por eso, digamos, porque yo creo que también he visto este nacimiento o este resurgimiento, digamos, de la interrelación, digamos, que surgen de los artistas de determinados géneros o determinadas disciplinas con los músicos, y el hecho, sí, de poder interactuar hace que justamente esta comunidad de artistas se conglomere de una manera diferente, supongo, también. Sí, totalmente. Uh-huh. Sí, está buenísimo eso. ¿Y ustedes cómo lo vienen viviendo, digamos, a esto? ¿Cómo se esperaban este tipo de respuestas en cuanto a los eventos que venían organizando? ¿Les sorprendió determinados eventos? No, sí, siempre fueron sorpresas, o sea, siempre muy positivo. También está bueno cuando uno hace cosas y se mueve del lugar donde vive y se va a otro lado, poder tener a alguien que te reciba. Y lo más positivo fue encontrarnos con gente de otros, de los chicos de Chile o gente que vino, y que enseguida encuentren como un lugar para trabajar y se crucen y se queden relaciones ya en el tiempo y después o bandas de acá también después puedan viajar. Claro. Como buscar canales alternativos para poder hacer lo que podemos hacer nosotros mismos, no necesitamos, digamos, un mega sello atrás, las bandas, sobre todo en el rock, porque es lo que yo veo, que están estas bandas que las quieren pegar y que quieren, digamos, llegar al nivel en el que se les solucionen todas estas cosas que las podemos solucionar entre nosotros trabajando. De una. Así que ¿Y han estado viajando, digamos, haciendo ese tipo de evento en algún otro lado? O sea, sí, todavía, o sea, los dos todavía no, pero Seba siempre, en realidad, es re chico que organiza recitales y tiene muchos contactos. Es de los que se escribían cartas porque les gustaba una banda con un pibe de Hong Kong, ponele. Sí, él es de esos, así que hay muchas invitaciones, muchas ganas de viajar. Seguimos con Barbarita. Bueno, contándonos acerca de este sello discográfico y ahora ya metiéndonos en lo que va a ser este evento del fin de semana en este Día de Muertos. Bueno, contanos un poco qué se traen para este fin de semana. Bueno, este es un evento que hacemos con Tormenta. Ya hace 4 años, todos los años para esta fecha festejamos el Día de Muertos y un poco aprovechamos para invitar a participar de este encuentro a todos los amigos que nos hacen el aguante durante el año o nuevos amigos que conocimos en el año, los invitamos, depende de lo que hagan, a participar. Y es una fecha que a nosotras nos gusta festejar, para nosotras tiene como importancia desde lo conceptual, digamos, una fecha que por ahí acá en las ciudades no se festeja tanto, pero por ahí más en el norte sí, no tiene nada que ver con Halloween, es una festividad más ancestral. Sí. Pero bueno, cada uno es a la libre interpretación, cada uno lo puede tomar desde el lado que le parezca. De hecho, bueno, parte de la propuesta fue una convocatoria para realizar afiches que terminaron participando como 50 artistas y cada uno interpretó, digamos, la consigna como le parecía. Pero es un poco reivindicar la vida también en relación a la muerte, que es una dualidad, pero en realidad festejar que estamos vivos, recordar a los que ya no están también. Y también nosotras lo tomamos como si fuese un cierre de año, algo así, donde, bueno, hacemos como un balance y pensamos en lo que hay que dejar morir, de lo que pasó y lo que hay que rescatar, que sigue vivo. Y por suerte todos los años seguimos encontrando cosas vivas para seguir trabajando. Así que buenísimo. Como bueno. Bien espiritual, digamos. Sí, es un mambo bastante, bastante viene por ahí. Pero bueno, también es una fiesta que se festeja en toda Latinoamérica y está buena. Es una fiesta por ahí acá en Argentina medio difícil de asimilar. Nos pasa que por ahí hay gente que no le gusta mucho la propuesta. Sí. Porque por ahí estamos más, hemos absorbido mucho la cuestión católica en relación a lo que significa la muerte, pero no se trata ni a palos de festejar a la gente que se murió, obviamente, sino todo lo contrario. Es una fecha donde se festeja con con el espíritu de esas personas y también se piensa en lo que estamos, en la vida, digamos, del hoy, en lo que estamos viviendo hoy. De una. Nosotras lo vemos así. Sí. Y por suerte hay un montón de gente que también y que le gusta participar y que se recontra engancha con el tema y el festejo en sí. Es como una resignificación, digamos, a ciertas cosas que justamente por ahí muchas veces están como relacionadas o vinculadas con un tabú acá, sobre todo acá en Argentina o en determinados lugares, me parece. Sí, es una cuestión cultural, o sea, en un montón, mismo acá en Argentina, en el norte, se festeja y es un momento de encuentro, de alegría, de festejo, ¿no? Como es una fiesta, de hecho. Entonces, reivindica cuestiones que por ahí el catolicismo las erradicó un poco, ¿no? Acá tenemos todo un mambo mucho más triste en relación a lo que significa la muerte, con mucho miedo y esa idea del sufrimiento, del cielo y sí. y el infierno sí, y toda esa, esa cuestión. Uh-huh. Y esa dualidad para mí existe en todos, tenemos un poco de cielo e infierno, y esa noche, este, en este día festejamos eso, esas dos maneras de estar, y bueno, es así, de uh-huh. aceptar las cosas con sus dualidades también, está bueno. Está buenísimo. Uh-huh. Bueno, y contanos qué va a haber, quiénes van a estar participando de este evento. Bueno, somos un montón, empieza a las 20 horas y tiene como dos momentos, la primera parte que es de 20 más o menos hasta las 12, uh-huh. inaugura la muestra de estos afiches que lanzamos la convocatoria para participar, como les parezca, con estos afiches a casi 50 artistas que se coparon, así que van a estar estos trabajos en el evento de Facebook, están todos los que van a participar, que no los voy a nombrar porque son miles, con los links para que conozcan el trabajo, y bueno, van a estar colgados los afiches, también va a haber instalaciones, los chicos de Cósmico, Arturo, que es mexicano, va a hacer un altar del Día de Muertos, que es algo característico de la fiesta. Uh-huh. Va a estar cocinando un amigo que arrancó un emprendimiento gastronómico, Pancho Gol, que va a estar cocinando tacos, quesadillas, comida mexicana. Eso así temprano, la idea es ir, comer algo, tomar algo, ver la muestra. También van a pintar Valentino Tetamanti, Sarbo, Futanari Crew, que también van a estar. Y eso temprano, va a tocar Emma Milwaukee, o sea, varias de las bandas que hablamos hoy con comunidad van a estar tocando en la fiesta. Toca Borracara, que no la nombramos hoy más temprano, que es una banda nueva, bastante nueva, de Seba, de comunidad, Valentino, Antú, bueno, el Huevo también. Ellos van a estar tocando, Nunca Fui un Parque de Diversiones. Y después, de las 12 ya empieza como la fiesta, digamos, para bailar a full. Viene Villa claro. Diamante a presentar su disco, uh-huh. Por Amor al Baile. Y después también viene Sonido Campeón, Nico de Suse, que es de acá de La Plata, y Facu Cachivache, que también siempre nos acompaña. Son todos DJs, así que ahí es baile. A pleno. Sí, y bueno, hasta que dure, no sé, durará hasta las 6, calculo. Uh-huh. Está bien. O sea que se viene bastante movida la jornada para el fin de semana. Sí, sí, o sea, está buenísimo porque participa mucha gente, hay muchas cosas para ver y para hacer. También vamos a estar con el stand de Tormenta y nosotras hacemos ropa, uh-huh. Ropa estampada con nuestros dibujos, y vamos a estar vendiendo remeras, estampas de papel. Bueno, y va a estar a la venta el libro que hablábamos más temprano, de Marquito Sanabria, que se presenta acá en La Plata también. Uh-huh. Discos, bueno, de todo. Así que también está la posibilidad de llevarse algún regalo. Buenísimo. Bueno, contanos cuándo va a ser, bien. Va a ser este sábado 2 de noviembre, a partir de las 20 horas, en el sótano de 49, 9 y 10. Uh-huh. O sea, que a partir de esa hora cualquiera se puede acercar. Sí, hasta las 12 es gratis, uh-huh. y después de las 12 va a costar la entrada 20 pesos. Buenísimo. Bueno. Así que, bueno, pues esperamos, va a estar bueno. Bueno, buenísimo. Se viene una jornada movidita, muy, muy linda por lo visto. Sí, va a estar muy bueno. Bueno, no sé si te quedó algo más en el tintero por ahí dando vueltas. Y no vuelta. Sé, porque somos tantos que por ahí me olvidé. Ah, algo importante que va a pasar es que se va a proyectar. Los chicos de Nunca Fui un Parque de Diversión están haciendo una peli que la están mostrando de a capítulos, uh-huh. Se transformó en una serie que se llama Los Muertos 2. Van a estar presentando el último de los capítulos, que lo sacaron hace poco, ¿no? Sí, creo que es el tercero o cuarto. Claro. Ya presentaron. Sí, no hice, pero creo que es el tercero o cuarto. Uh-huh. Y también los chicos, unos amigos de una productora de acá que se llama Vibracine, le hicieron el video a Sara Eve y todavía no lo han mostrado más que en Facebook, así que los vamos a estar proyectando también en vivo. Ah, bueno, y va a haber visuales de varios amigos, Gativideo, que es como el que nos ayuda a organizar esta parte de las visuales. También vamos a pasar con Tormenta Visuales, Valentino también va a pasar, y Agus Giovannini, que también es otro artista que hace visuales. así que también vamos a estar bailando y viendo el trabajo de estos artistas, va a estar bueno. Buenísimo. Sí, una jornada justamente así como relacionando de todo un poco, digamos, todas las disciplinas juntas en un mismo evento, que hace que justamente se reúna esta comunidad de artistas de acá de la ciudad de La Plata y alrededores, que hace que crezca cada vez más, supongo, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de mostrar los trabajos de los diferentes, de las diferentes personas que están por detrás de lo que por ahí uno a veces no ve, digamos. Sí, sí, ya te digo, son todas personas que ya venimos trabajando, que conocimos durante el año, y está buenísimo que todos responden con ganas y se recontracopan con la propuesta, así que la verdad que va a salir re lindo. Buenísimo. Bueno, Barbarita, muchísimas gracias, gracias por haber venido. Supongo que nos estaremos cruzando por ahí. Seguro, espero que vayas. De una. Bueno, así pasaba Barbarita Visconti contándonos acerca de este evento que se va a estar llevando a cabo este fin de semana ahí en el sótano, en 49 entre 9 y 10, este Día de Muertos. Así que para toda la gente que se quiera acercar, arranca a las 20 horas ahí en el sótano, en 49 entre 9 y 10. Así que la invitación está hecha, súmese gente. Acérquese, que va a ser una jornada muy, muy linda. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes.